Hagan caso, pa' la Rocha Bess y pa' los giles rafagazo. Bra. DJ Alex. Estamos los pibes al ritmo, está llena la jarra de vino. Bife pa' los giles y pa' todos sus amigos. Hagan la que quieran que los recibimos acá. Estamos los pibes al ritmo, está llena la jarra de vino. Bife pa' los giles y pa' todos sus amigos. Hagan la que quieran que los recibimos acá. Me muestran la cara que tiene efectivo. Querían bondi, lleven colectivo. Suben y bajan cuando yo lo digo. Esto no es nada, es un correctivo. Yo no me regalo, no compro ni fío. Menos con ustedes que son hijos míos. Los miro de lejos, ustedes me río. Sigan loreando, yo no me persigo. Arranca con fuerza, gato, dispará. Que vos no sos chorro, tampoco te da. Estamos atentos si doblan pa' acá. Nosotros al ritmo y se quieren matar. Te hacen pagar y después tocar. Yo voy a cantar, todos a saltar. Yo cuento mi vida, vos un sapo más. Pa' los pibes buenos, pronta libertad. Llegué de viaje, estaba en Canadá. Te trajo un regalo curioso, tomá. No tenés secuencia, tenés que inventar. Mami, bendición, que salgo a ganar. Se me hizo costumbre y ahora quiero más. Me gusta la plata, me gusta gastar. Siempre alta zapa y visera apretada. Nosotros en la nuestra, vos aparentá. Estamos los pibes al ritmo, está llena la jarra de vino. Bife pa' los giles y pa' todos sus amigos. Hagan la que quieran que los recibimos acá. Estamos los pibes al ritmo, yo sé que te gusta mi estilo. Lindo de cara, atrevido, elegante de calle y fino. Querían guerra conmigo, ahora ya tengo motivo. Yo que vos no me descuido. Yo que vos no me descuido. Yo que vos no me descuido. Ya, dice. Loca, loca, cállate la boca. Que venimos nosotros trayendo otra copa. Hacemos la quilla, es la cosa nuestra. Vos paga la prota y te suben la cuota. Andan con espada, los gatos con bota. Mirá cómo miran, mirá cómo explotan. Estamos en la cancha, queremos más coca. Tenemos jaguares atados con roca. Te sentí tocado, siempre te tocan. Te doy tenedores pa' que tome sopa. Importa la percha, no la mejor ropa. Que le manden mecha, ninguno soporta. Ganan de ventaja si están en OJ. Nosotros esperando pa' hacerlo pelota. Que vengan de a uno o si no su tropa. Y después que corran con la guardia rota. Y atentamente, la banda de los millones. 7, 2, 3. Yo soy CF, mami. DJ Alex.